ya corazón, no quiero oír ya nada más de tu pasado. No quiero saber quién te besó, quién fue, quién te tuvo en sus brazos. Calla corazón, no quiero oír ya nada más de lo que me has contado. No quiero saber quién te besó, quién fue, quién te hizo tanto daño. No quiero recuerdos, no quiero nada de ello que te haya hecho sufrir. No quiero recuerdos, no quiero nada de ello que te haya hecho sufrir. Yo te daré todo el calor, tu boca siempre besaré, seré el mejor, mi corazón, naciste para mí. Yo soy aquel que has esperado tanto tiempo, y desde ahora solo vas a hablar de mí, y vas a comprender por qué te digo, calla corazón. Calla corazón, no quiero oír ya nada más de tu pasado. No quiero saber quién te besó, quién fue, quién te tuvo en sus brazos. Calla corazón, no quiero oír ya nada más de lo que me has contado. No quiero saber quién te besó, quién fue, quién te tuvo en sus brazos. No quiero recuerdos, no quiero nada de ello que te haya hecho sufrir. No quiero recuerdos, no quiero nada de ello que te haya hecho sufrir. Yo te daré todo el calor, tu boca siempre besaré, seré mejor, mi corazón, naciste para mí. Yo soy aquel que has esperado tanto tiempo, y desde ahora solo vas a hablar de mí, y vas a comprender por qué te digo, calla corazón.